En la Facultad de Ciencia del Ambiente Global de la Universidad Kim Il-sung obtienen éxitos en la investigación para la transformación de la naturaleza. Desarrollaron el sistema de apoyo de control del caudal con que pueden ayudar la producción racional de la energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas. Y lograron muchos éxitos en el estudio para prevenir las inundaciones en la cuenca del río Taedong y otras, y utilizar con eficacia los recursos acuáticos. También registran gran avance en las investigaciones de la salmonicultura atlántica en el mar oeste de Corea y la fabricación artificial del agua salada y en el desarrollo de la energía natural con el uso de los recursos marítimos, de olas y de la fuerza mareomotriz. Además, alcanzaron logros en la indagación para modernizar e informatizar el ambiente de la producción y la vida de las fábricas y empresas.